Las pelotas en vivo, transmitiendo en directo. Estamos subiendo el escenario en este momento para verlos más de cerca. Así que si me pierdo, es porque estoy subiendo al escenario. Rock and Pop en vivo, Pepsi Music 2005. Estamos al lado de las pelotas. Desaparecido en acción, la gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel, nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, mantente bien. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Rock and Pop, directo, obras. Pudiste ser seleccionado, pudiste abrir la carta magna. Ahora cerras las ventanas que tiembla la nuez. Hundiste el río que está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Estamos al lado mío, está Sokol, que le acaba de dar un beso a su asistente. Y ¿Qué le diste? ¿Qué está tomando? El boche está tomando speed con vodka. Speed con vodka, ahí está. Speed con vodka es lo que está tomando, se lo acaba de entregar en mano.